12 y 12 minutos, vamos a quedarnos con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Ya saben que, se lo comentamos en el arranque de la mañana, hoy comenzamos un nuevo turno de intervenciones y en ese sentido comenzamos como es habitual con Izquierda Unida. En concreto, ya nos acompañan aquí los estudios de Radio Ubrique, tanto su portavoz en el Ayuntamiento de Ubrique, la edil y, como decimos, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Miguel González, como saben, integrante de la coordinadora de Izquierda Unida en nuestra localidad. Miguel González, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a quedarnos con diversos asuntos dentro de lo que es el plano de político, de gestión municipal en nuestra localidad. Y bueno, pues media hora por delante para analizar, ya decimos, esas cuestiones que en concreto ha elegido en el día de hoy Izquierda Unida. ¿Y qué pasan, por ejemplo, Pepi? En este sentido, querías hacer balance de lo que ha sido el primer año del equipo de gobierno socialista y a lo que se refería además por parte del propio PSOE de Ubrique, Jorge Chacón, la pasada semana, y un poco en respuesta a sus palabras y también, ya digo, como balance de Izquierda Unida, queréis comenzar con este asunto, ¿verdad? Como bien dice el señor Chacón, hacía balance, no sé si la semana pasada o la anterior, de la gestión del grupo de gobierno por parte de él mismo, que es secretario de grupo del PSOE. Su valoración era literalmente de gran satisfacción e insistía de que se está solo en el comienzo del camino, que son 4 años que andar. Decirle al señor Chacón que en un año no se está al comienzo del camino, se está bien avanzado en el camino, y él quería hacer entender que había diferencia entre lo que es el Partido Socialista Obrero Español y el equipo de gobierno que pertenece, por supuesto, al PSOE. Entonces él hablaba de que el grupo PSOE no es del gobierno, había hecho autocrítica y hablaba también de que había metas de sobre posibles mejoras. Yo le diría al señor Chacón que la humildad está ahí para algo, no somos perfectos, nos equivocamos. No estoy criticando ahora mismo ni al grupo de gobierno ni al señor Chacón, pero sí pediríamos una poquita de humildad. A ver, tú puedes desvincular lo que es el partido al equipo de gobierno, pero siempre están ahí las ideales, porque el equipo de gobierno ha salido del seno del PSOE. Como propuesta que él hacía de autocrítica, lo apoyo totalmente. Pero no solamente que se le haga la autocrítica el propio PSOE, sino que también sepan aceptarla de los demás grupos municipales. Que no se hace con malicia, que no se hace de forma personal. Se hace para que el equipo de gobierno en este caso y los grupos municipales sirvan de vía, sirvan de nexo para que nuestra población mejore día a día, y en este caso en un año. Y sobre las metas, sobre posibles mejoras, pues sí, también estoy de acuerdo con el señor Chacón. Tenemos que, no solo el equipo de gobierno, sino también los grupos municipales, no hacer posibles mejoras, sino hacer mejoras, no posible, sino hay que mejorar. Siempre tenemos que tener en mente que el día anterior tiene que ser de menos calidad que el de hoy y menor que el de mañana. Tenemos que ir avanzando en cuanto a lo que a cada uno nos corresponde, a unos en el equipo de gobierno, otros en la oposición, y tenemos que nosotros mismos hacernos autocrítica y hacer mejoras, no posible mejora, como ya he dicho, y seguir avanzando, pero avanzando no con protagonismo, con el protagonismo de los, digamos, de los colores políticos, sino protagonismo dándoselo a la ciudadanía, que al fin y al cabo son por lo que estamos trabajando, todos los 4 grupos que estamos representados en el Ayuntamiento de Ubrique. Y también el señor Chacón nos hablaba de no perder de vista la opinión ciudadana, y también hablaba, creo, de su programa electoral, ¿no? Pues yo le digo que estupendo, que es una que deben de tener siguiendo en el punto de mira la opinión ciudadana, la participación ciudadana, y el programa electoral. Nosotros, sinceramente, y que no espero que no se lo tomen a mal, porque esto no es un ataque de grupo ni queremos que se enfade. Nosotros, la verdad, que teníamos una expectativa bastante alta de este equipo de gobierno. Nosotros esperábamos mayor participación, es decir, que sí, la está habiendo participación ciudadana y participación en cuanto a los grupos municipales se entiende, pero esperábamos más en este equipo de gobierno en el que está ejerciendo en este año. Sinceramente, nuestra expectativa de participación y de opinión ciudadana, la verdad que teníamos unas expectativas bastante altas y no se están cumpliendo. En cuanto al señor Chacón, decirle que humildad es importante tanto en el área personal como en este caso de grupo municipal o de grupo político, pues porque cuando entendemos que ya lo sabemos todo, lo hemos hecho todo muy bien o hemos alcanzado ya las metas que creíamos que teníamos que alcanzar, ya se deja de trabajar. Y yo los animaría a que fuesen un poquito más humildes y cuando se hacen las cosas bien se dice, y cuando se hacen mal se dice, y cuando se hacen regular pues también se dice, ¿no? Y ya digo que no es un ataque al grupo municipal ni al grupo socialista. También creo que hablaba de los 20 años que ellos han estado en la oposición y que no sé, que ellos nos quería decir el señor Chacón más o menos que ellos no eran responsables de los problemas que se han encontrado en el ayuntamiento cuando ha llegado a gobernar. Lo entendemos perfectamente. Lo que también entendemos y sabemos es que cuando se nos presentamos a las elecciones, ahora hace justo un año, sabíamos que no íbamos a encontrar con lo que nos encontráramos los coletazos del pasado de otros gobiernos y lo que nos podríamos encontrar en el diario vivir de la población. Decirle que sí, que no son responsables, pero que es su responsabilidad solucionarlo y llevarlo lo mejor posible hacia adelante. Nosotros lo hemos puesto a su servicio muchas veces desde aquí de Radio Ubrique, desde las comisiones informativas y a nivel personal, de que con Izquierda Unida puede contar. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y no solo con el PSOE, sino con los demás grupos, porque si sumamos para que sea el pueblo de Ubrique el que sea el beneficiario del trabajo de los cuatro grupos, pues mucho mucho mejor. Una vez más, decirle que no se lo tomen como un ataque a su grupo. Nos volvemos a poner a su disposición y ahí lo único que queremos trabajar para que haya mayor opinión ciudadana, participación de los grupos, también participación ciudadana. Sabemos que la participación ciudadana, en este caso que se dio en el PGOU, porque todos conocemos que se están dando ya las informativas en las distintas barriadas, viene de un escrito que se le hizo al grupo municipal donde había dos puntos que eran esenciales para nosotros para poder trabajar en este plan de forma sabia, de forma con una expectativa a largo plazo, porque no es lo mismo el consejo de una sola persona que de cuatro grupos municipales, ¿no? En este caso, la sabiduría de cuatro grupos suman y nos restan. En este caso, nosotros pedíamos que se nos reunieran los grupos municipales de forma conjunta, ya que en un principio el grupo socialista nos daba la oportunidad de reunirnos con el equipo técnico, pero de forma individual, no de forma conjunta. Ya sí hemos tenido una primera toma de contacto con el equipo de redactor, pero los cuatro grupos juntos, que es lo que nosotros solicitábamos. También se nos ha tenido en cuenta la participación ciudadana. Ellos hablaban de no perder de vista el programa electoral y la opinión de la ciudadanía, pero solamente se estaban llevando lo que es que las urnas de los tres posibles recintos feriales, y nosotros lo que le pedíamos era una mayor información a los vecinos y mayor participación, porque nadie mejor que los vecinos de Ubrique, los vecinos de las distintas barriadas, conocen la problemática que tienen cada una, el día a día de su vida, si hay aparcamiento, no hay aparcamiento, hay bache, no hay bache, cómo, porque no hay nadie, el ubriqueño autóctono sabe cómo se puede, por ejemplo, trazar una vía, desde la sabiduría del vivir del ubriqueño. Tiene esa sabiduría que quizás lo mismo los políticos no lo tenemos, ni el equipo de gobierno tampoco, ni el equipo de redactor tampoco. Entonces pedíamos esa participación ciudadana. Pues mira, se está haciendo uso de ese punto que nosotros, que se lo agradecemos muy muy mucho, porque se están haciendo por las distintas barriadas estas charlas informativas, y la verdad que le pediríamos que a los ciudadanos y a los briqueños y briqueñas que acudieran a estas reuniones, para que tanto el equipo de gobierno como los grupos municipales como el equipo redactor, la sapiencia del ciudadano no la tenemos nosotros. O sea, darle eso que decía el señor Chacón, participación ciudadana y la opinión ciudadana, para ellos contaba mucho, y así lo llevaban en el programa electoral, y los felicitamos a ellos, ya que se dan tan buena nota, pero yo los instaría a que siguieran avanzando, siguieran retándose, no solo a ellos, sino a los demás grupos políticos. Pues eso, de un lado. De otra parte, ya cuestiones más concretas, digo, en referencia a lo que es la gestión municipal. Querías, por ejemplo, referirte a lo que son las viviendas de la carretera de Cortes, y a un problema de inundación que varias viviendas vienen manifestando, ¿no? Desde hace un tiempo. Bastante tiempo. Vamos a ver, este tema, este punto ya se ha llevado a pleno. Se llevó a pleno en el mes de marzo, creo que fue en el mes de marzo. Y estas personas, estos vecinos, pues tienen una problemática bastante importante, de bastante calado. Nosotros nos hemos reunido con el señor concejal, le hemos hablado del tema. Él no tenía noticia en un principio de que estas viviendas estuviesen en estas condiciones. Los vecinos de Avenida de Corte hicieron, vamos, que pagaron de su bolsillo a un estudio para que se le hiciese un estudio de las viviendas y de la y del estado en el que se encuentran. Eso fue junto con el estudio de los arquitectos, y el primer escrito que entra en el ayuntamiento a través de registro fue en agosto de 2015, y en febrero de 2016 vuelven a registrar otro escrito, porque no tenían noticia por parte del equipo de gobierno, ni tampoco por lo que el equipo de urbanismo, en este caso el arquitecto, perito y demás. Nosotros nos hacemos eco, visitamos el lugar, hicimos fotografías, nos hemos sentado con ellos y nos sentamos, como te he dicho, con el señor concejal, y él nos dijo que de forma imperiosa se iba a sentar con estas personas y que iban a tratar de solucionar este problema. Bueno, pues decir que con fecha 14 de febrero, nosotros hicimos un escrito a la señora alcaldesa, que aún no hemos tenido respuesta con respecto a la situación de riesgo de la vivienda de Corte, y nosotros le detallábamos, le incluíamos un anexo donde se le detallaban 5 puntos importantes que nosotros encontrábamos allí. También se le hizo saber al señor concejal de urbanismo, en cuanto al tema de estas viviendas. Nos estamos refiriendo a viviendas que parten desde la plaza de Carlos I, lo que es la plaza de Lesto, y son los números 2, 4 y 6, son las que más afectadas están. y su entorno es la carretera de corte de la frontera. Vamos a ver, nosotros podemos interpretar esta situación que es viene del arroyo del Algarrobal. Bueno, después de haber visto el informe y haberlo visitado, el problema es de ahí. Y después de la situación que ellos tienen que estar repillando, tienen que estar cambiando solería, alicatado. Imagínate la humedad que lleva el Algarrobal, pues que se pasa a lo que son sus viviendas. Entonces, una opción no es obviar este tema o dejarlo para otro día. Es un tema que es urgente de atender. De hecho, esta tarde lo vamos a volver a llevar a pleno. Hemos vuelto a hablar con los vecinos. Ellos no han tenido contestación alguna por parte del ayuntamiento. Y vamos a ver qué nos contesta. Porque este escrito fue en enero, pero que en febrero también, la verdad, volvimos a escribir. Y ya han pasado 4 meses y por parte de lo que es la Concejalía de Obras tampoco hemos tenido respuesta. Y por eso es por lo que recurrimos a la alcaldesa, para que nos facilite más información de las gestiones que se están realizando, pues que nos lo diga, nos mantenga al día, tanto a mí como a nosotros como a los vecinos, y las conclusiones a las que se han llegado, se pueden llegar, que es lo que pedíamos, las actuaciones previstas que si las hubiera y demás. Esto fue un escrito que se le envió el 16 de marzo y, como digo, a fecha de hoy no tenemos respuesta en nuestro grupo. Eso por un lado. Vamos a seguir enseguida con otros temas, como decimos, que nos va a comentar Pepi, pero como decíamos, Miguel González también nos acompaña como integrante de la coordinadora de Izquierda Unida en nuestra localidad. Y entre otras cuestiones, Miguel, querías comenzar refiriéndote a lo que son esos encuentros, ¿no? Esas reuniones informativas que se están realizando desde el equipo de gobierno en diferentes puntos de la localidad, ¿no? Con los vecinos de Ubrique. Efectivamente, nosotros en principio pues nos alegramos muchísimo que el ayuntamiento haya dado ese paso de la participación ciudadana, puesto que el PGOE es un tema bastante importante para los ciudadanos como para que se deje pasar y luego los ciudadanos simplemente no tengan opción ninguna a ningún tipo de modificación. Por otro lado, también vemos que en esta reunión informativa, como en anterior información que se ha dado sobre el PGOU, el ligar el tema del PGOU con el tema de la feria, pues personalmente no nos parece nada oportuno, puesto que da la impresión como de que se quiere marear un poco la perdiz con el tema desvía la atención con respecto al tema gordo que nos trae aquí, que es el tema del PGOU, puesto que la feria no deja de ser un tema importante, pero es mucho más perentorio en la actualidad que el PGOU, que nos va a repercutir en el futuro de Ubrique. En concreto, sobre el PGOU, no podemos hablar en menos de 5 minutos toda la problemática que presenta, pero sí es verdad que a grosso modo el tema más importante que nosotros vemos o que más puede afectar a los ciudadanos sería el tema de la circunvalación y el tema de las aguas, de la recogida de agua en los casos de inundación que también sufrimos los ubriqueños. Entonces, estos dos temas, pues la verdad que el PGOU lo trata de diferentes formas. En concreto, el tema de la circunvalación, resulta que el proyecto de circunvalación estaba bastante, podríamos decir, concluido en anteriores legislaturas, pero debido a diferentes causas, pues no se ha ejecutado y así nos encontramos en la actualidad. De todas maneras, podemos decir que relativamente hace poco tiempo, cuando Izquierda Unida estuvo en la Junta de Andalucía, se realizó un proyecto con visita incluida de los técnicos sobre el terreno y esto dio lugar a un plano pormenorizado para ponerse prácticamente en marcha inmediatamente. Luego sucedió lo que todo el mundo sabe, pues la Junta de Andalucía expulsó de mala manera a nuestro consejero de Izquierda Unida y esto se quedó paralizado. Pero no obstante, ese proyecto existe. Y ese proyecto, pues, resulta que desde mayo del 2015, cuando se presentó el proyecto del PP, a diciembre del 2015, que presentó el avance el PSOE, pues ha sufrido unas modificaciones, desde nuestro punto de vista, demasiado drásticas, puesto que ya no se contempla la circunvalación tal como la tenían planeado en anterioridad, y nos encontramos con la aparición de una calle casi en el lugar de la circunvalación y que perjudica notablemente el trazado que ya tenía esa posible circunvalación, y que pretende, desde nuestro punto de vista, cubrir un parche, como es la travesía que tenemos por la calle de Zulín, con otro parche, que sería esta posible calle que moriría en la calle Arana, daría la vuelta por la Plaza de las Palmeras y otra vez volvería a meter a la misma problemática a los vecinos de Ubrique, con lo cual no arreglaríamos nada. Ya desde las mismas reuniones esta informativa, el equipo de gobierno nos hacía ver a los vecinos en general que prácticamente como que tenemos como que olvidarnos un poco del tema de la circunvalación, que por lo visto Susana Díaz y la Junta de Andalucía no tenían en proyecto en esta legislatura meterle mano, con lo cual dan por perdida una batalla sin haberla ni siquiera planteado, ¿no? Cuando yo creo que si tenemos un ayuntamiento en Ubrique del PSOE y una Junta de Andalucía también gobernada por el PSOE, debería de ser precisamente una cosa positiva para nuestro pueblo, cuando por lo visto, por desgracia, ya estamos acostumbrados a que en Ubrique, cuando gobierna el PSOE y la Junta, que siempre ha sido el PSOE, no tenemos mucha ventaja de esto. Pero en fin, la cuestión es que esa calle que no da solución a la circunvalación y que casi podemos decir perjudica o casi anula la verdadera circunvalación que deberíamos de tener los ubriqueños, pues para lo único que puede servir, según se plantean en los planos, es para un aumento de la edificabilidad en la zona de los olivares, que pasa a 146.000 hectáreas, aproximadamente unas 300 viviendas, y a cambio nos encontramos con que tanto los vecinos de Mirasierra como de toda la gente que vive en los olivares, nos encontramos con no una circunvalación, que ya de por sí pues es necesaria para Ubrique, y los vecinos están concienciados en que, aunque tengamos que ser ciertamente perjudicados, pero es bueno para el pueblo, sino con dos posibles carreteras, la circunvalación y esta posible calle. Que eso, teniendo en cuenta que estamos hablando de una zona de los olivares que todo el mundo sabe que está hecha de arcilla expansiva, y con lo que eso implica de corrimiento de tierra y peligro para los vecinos, pues parece ser como que técnicamente no ocurre nada. Y luego, por otro lado, pues está el tema un poco claro, que es que toda esa zona de los olivares, que está considerado, que está forma parte del parque natural, pues no sé por qué regla de tres, pues el ayuntamiento dice que sí, que es fácil de modificar y convertirlo en zona edificable haciendo un plumazo. No, la verdad que no lo entendemos claramente cómo puede ser, pero en fin. De todas maneras, esto es un solo tema de los muchos que hay que hablar del PGO. No me puedo extender en este programa en más. Pero sí, desde aquí, animar a los vecinos a que hagan visibles sus propuestas y participen activamente en las reuniones sobre el PGO, porque es mejor participar que luego en un futuro lamentarnos. Bueno, pues eso, como decimos, en relación a lo que es el PGO y esa reunión informativa que se están desarrollando. Miguel González, que además se ha centrado, ¿no?, en el aspecto sobre todo de la circunvalación. En otro orden de cosas, y hablando de citas que van a llegar próximamente, Izquierda Unida quería destacar, ¿no?, ese acto institucional que va a tener lugar a mediados del mes de julio y que sigue un poco en la línea de los actos que ya se celebraron en conmemoración de la Segunda República el 14 de abril. Y bueno, pues en ese sentido sobre todo se quería desarrollar un acto importante, seguir desarrollando, ¿no? Reconocimientos a lo que fue el último ayuntamiento, la última corporación local antes de el estallido de la guerra civil y la llegada de la dictadura, ¿no? En nuestra localidad. Sí, en concreto fue una propuesta de reconocimiento de los ediles del ayuntamiento de Ubrique represaliados tras el golpe de estado militar de julio del 36, que en este año se cumple el 80 aniversario, y con ese objetivo se celebró un pleno extraordinario, precisamente el 14 de abril, en el que se aprobó, entre otros actos, la inauguración de una placa en la zona de pleno del ayuntamiento, y que para realizar dichos actos, pues que seguramente serán a mediados de julio, pues queremos hacer aquí un llamamiento por la comisión que se está encargando de preparar dicho acto y dicha placa, en que los familiares y descendientes de estas personas pues se pongan en contacto. Aquí tenemos dos teléfonos de si ustedes también podréis hacerse cargo por si algún día llaman a Radio Ubrique, de facilitarles esos dos números de teléfono, ¿no? Lo digo. Sí, sí, claro. Serían el 647-425-987 y 656-846-386, estos dos números de teléfono para que esos familiares se pongan en contacto con la comisión de seguimiento que va a realizar esos actos y esa placa. Y voy enseguida a nombrar los ediles por si algún oyente tiene algo que ver con, o sea, es algún descendiente de alguno de estos familiares. En concreto serían los siguientes: familiares o descendientes de Francisco Vallejo Canto, Marco León López, Cayetano Pizano López, Guillermo Dorado Puerto, José Martín Gómez, Segundo Orellana Regordán, José Bazán Virués, Manuel Arenas Guerrero, Bartolomé Pan Domínguez, Pedro Rubiales García, José Esquivel Suárez, Melchor Agüera Domínguez, Andrés García Fernández, José Bazán Gutiérrez y José Arenas Rubiales. Serían, por tanto, los ediles que van a ser reconocidos, esa última corporación municipal, antes, como decimos, del golpe de Estado, en el año 36. Y nosotros, ¿qué recogeremos? Si os parece, la reseña que solemos hacer, recogeremos estos teléfonos móviles para aquella persona que sea familiar, descendiente, y por tanto quiera ponerse en contacto con la comisión de seguimiento de estos actos. Pues eso, como decimos, sobre esa cuestión. Miguel, no sé si querías apuntar algo más. Sí, es que aquí también tenemos otra relación de estos ediles. Algunos formaron parte de un comité de defensa que se realizó después del golpe, pero que seguramente repetiremos algunos nombres, porque algunos eran ediles, sí, pero no queremos dejarnos en el tintero algunos que no eran ediles, pero sí formaron parte de estos comités de defensa que creo que también deberían ser homenajeados. Entonces, perdonen por si repito los nombres, pero tengo que leerlos todos. Los que formaron parte del comité de defensa, tanto el 23 de julio del 36 como el 26 de julio, son los siguientes: Andrés García Fernández, Marcos León López, José Martín Gómez, Marceliano Ceballos González, Manuel Casillas Aguilera, Francisco Martín Repollé, Antonio Núñez Pérez, Pedro Jiménez Sánchez, y luego en el 26 de julio serían Marcos López León López, Francisco Salas Flores, Antonio Núñez Pérez, Antonio Parada Jiménez, Ernesto Domínguez Ortega y Martín Blanco Peña. Comisiones de defensa que además se organizaron en esos días, justo. Y bueno, pues también soy integrante, quieren que, claro, evidentemente se reconozca, ¿no? Se desea reconocer también esa labor. Y bueno, pues antes de finalizar, estamos ya en el límite, pero Pepi, la verdad es que se quedan varios temas en el tintero. Sí, ¿alguno que quieras destacar? Bueno, no, pues ya es que no nos da ni tiempo, pero sí teníamos temas aquí que tratar, como eran los equipamientos públicos, el tema de tenencia de animales, que ya se habló en su día y se está trabajando en ello desde en el equipo de gobierno. Nosotros volvemos a ponernos a disposición. El señor concejal de Medio Ambiente está en el hospital, y desde Izquierda Unida y desde mi persona, que tenemos un buen trato, hay que decirlo, desde nuestro grupo municipal le damos muchísimos ánimos para que vuelva ya a su puesto, que es donde tiene que estar, que lamentamos mucho lo que le ha ocurrido, y que nada, para lo que quiera, Andrés, nos tienes aquí, ánimo y adelante. Bueno, sumamos, por supuesto, a ese deseo de mejoría, y bueno, pues como decimos, son los temas que quería abordarse desde Izquierda Unida durante este tiempo dedicado al ámbito de la política local. Ya decimos que entre los temas que han abordado, por ejemplo, bueno, pues lo que es ese acto institucional que se va a desarrollar a mediados de julio probablemente, y que va a reconocer la labor que históricamente en su momento realizaron de defensa de la democracia, además, los concejales, ediles que formaban parte de esa última corporación municipal. Vamos a repetir los teléfonos, por cierto, que dejaremos indicados en la reseña que solemos hacer sobre este apartado también, para que lo puedan ver. Teléfonos a los que pueden contactar familiares y descendientes de estas personas, pues por ejemplo 647 425 987 o bien el 656 84 63 86. Es la forma de contactar con la comisión de seguimiento de estos actos, que está organizando estos actos, y por tanto, bueno, para intentar que el mayor número posible de familiares y descendientes estén allí presentes en ese acto y que puedan colaborar como deseen con lo que es la organización. Pues nos vamos a quedar aquí, condensado, como siempre. Sí. Hay algunos temas y otros que se han quedado fuera de tiempo. Y bueno, pues nuestro agradecimiento, como siempre, a Izquierda Unida, Pepín Morales y gracias. Miguel González, que nos han acompañado en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. A vosotros.